Y hace 6 meses que él agarró, él tiene esclerosis lateral amiotrófica llamada ELA. Empezó con un así, viste que le tilda los músculos. Sí. Después le agarró este y después le va haciendo la mano de efectos y después baja en las partes de las piernas. Y ahora tiene problema en hablar, que se le entiende poco. ¿Hace cuánto que viene transitando esta Seis enfermedad? meses. 6 meses. Seis meses. ¿Y dónde se atendían? ¿Se estaban atendiendo en algún Sí, hospital de en acá? Ramos Mejías. En Ramos Mejías estamos siguiendo los tratamientos. Queremos entrar en un grupo que se le dice grupo de ELA, pero todavía no conseguimos entrar en eso. ¿Por qué? Y porque hay que hablar el asistente social, ¿viste? Y todavía no nos llamó. Por eso acudimos a El esta. problema es, mami, no tengo obra social ni nada. O no te dan velona. Ese es el problema. Hasta seis meses atrás, ¿él qué hacía? ¿Trabajaba Él es el normalmente? maquinista vial. Sí, trabajaba. Y Hoy. después de diciembre, ahora está sin trabajo y estamos pidiendo una ayuda. ¿Cuánto es el costo de, cómo se llama también el medicamento que necesitan y de cuánto es el costo? Riluzol, 50 miligramos. Bien, Estano escribe, de por favor. Riluzol y dextromestrafano, y ese está 276. 176 mil pesos. Es de 10 miligramos. Y está también el de Riluzol y el otro que está más, la ampolla es Edarabones, que cuesta 950 mil pesos. Esos son los medicamentos Sí, que necesita. los tres que necesita de suma urgencia, más la ampolla. Más aparte de las Las ampollas. ampollas que es el era Aragón. Edarabones, que es lo que él necesita por 6 meses, porque es realmente costosa todo su remedio. Claro, y porque tiene una duración de 6 meses, ¿no? Luego de 6 meses tienen que volver Sí, a ponerse. Y 6 meses necesita el Edarabones. Ese es lo que necesitamos, ese intravenosa, que ese es para los Urgente. músculos urgentes. Y el Riluzol que está tomando uno de mañana y otro de noche, que me queda solo una tableta. En total, ¿cuánto es la ayuda que necesitarían ustedes? Y más de 2 millones de pesos. ¿Y cómo puede hacer la gente para poder colaborar? ¿En qué contacto nos pueden dejar? Abrimos una cuenta a nombre de él para que se blanquee bien, para que Bien. sepa todo, pusimos. Y tengo un número de CBU. No. ¿Y algún contacto, algún número también para aquellos que se quieran ¿Sí? comunicar? 02226-442807, que es mi número. Bueno, Carolina, vemos también que tienen conformada una familia, ¿no? Tienen Sí, hijos. ¿Cómo tengo están una. transitando esta situación como familia? Y estamos sobrellevando de a poco. Ella tiene 10 años, también se accidentó antes de ayer. Y yo estoy con una fónica, pero igual seguimos, tratamos de seguir. Y el traslado también digo porque es hasta Ramos Mejía, Sí, ¿no? hasta Ramos ¿Cómo Mejía. hacen el traslado ustedes? Y acá como familia nos organizamos, hacemos un maratón, como tipo maratón, hacemos comida y de eso solventamos los gastos para el remis. Sí, Claro, porque porque se no tiene se que puede llevar manejar en. en el colectivo ni en los trenes porque no se puede subir. Hay que atajarle, entonces con un remis de acá hasta Ramos Mejía y de Ramos Mejía acá otra vez. Y con respecto a la enfermedad, ¿qué le dijeron los médicos? ¿Que es algo hereditario que surgió? ¿Cómo surgió esto? Y no se sabe, no se sabe si es hereditario, descartamos porque nada de su familia tiene esto. Y no sabemos. Según el doctor, dicen que esta enfermedad procede algo químico, por ahí un veneno. Yo creo porque yo, por ejemplo, trabajé acá en Campana, en un lugar, en equipo por todos lados, y sin tapabocas, sin nada, no sabíamos. Es capaz que por 56 horas me agarró esa enfermedad. ¿Mucho tiempo estuvo ahí en Campana? Y trabajé 4 años. Yo trabajé en el 89, que era acá, 1989. Pero nosotros trabajamos en negro, como decían. Y después en el 2010 consiguió para mi documento y me blanquearon. Y ahora el problema es que yo tengo aporte de 2010 hasta 2021. Y en el 2010, cuando me hicieron mi documento, me puso un documento permanente. Y yo no leía bola porque yo tengo un documento hasta 2025. Yo estoy con esto, no sabía. Y al final había sido, nosotros, ellos hicieron tipo precario. Claro. Y ahora me están documentando que está en precario. Claro. Pero yo tengo documentos que valían hasta 2005, hasta 2016. Pero yo no se quiero hacer descargo por su error. Claro. Entonces me he ganado. Y el, también eso, ¿no? El no contar sí. con la obra social, con la obra social dificulta, es ¿no? dificulta porque es muy caro, es costoso su sí. medicamento. Eso, en el, hicimos el documento en el 2010, pero ¿qué pasa? En el primero le vino permanente, eso es lo que le explicó. Uh-huh. Y, pero tenía que decir como extranjero, precario. Pero como bueno. vino en el documento, permanente, pero en el sistema figura precario. Él puede tener esa obra social, claro. pero hablando con migraciones, a ver cómo se, porque es problema no. de ellos. Claro, y tienen que, bueno, hacer los trámites. Y tengo ¿no? que hacer los sí. trámites, hablar, a, sacar uh-huh. turno. ¿Cómo me podemos hacer? Me hicieron figurar que yo entré en 2016 y en ese trayecto yo estuve laburando acá en Bahía Blanca, por todos lados, maquinista de obras vivianas. Además, claro. esa nació en 2011, tengo, así que tenemos prueba. Y la CET tiene todo mi aporte. Y lo que no quiero hacerse cargo es el tapeo, es un horror. Bueno, y como familia, bueno, vemos que están muy unidos, ¿no? Sí. Nos contabas un poco llevándola adelante para poder salir de esta situación. Sí. Un cambio rotundo también, ¿no? Sí, un cambio rotundo para nosotros porque dificulta muchas cosas. Caro las cosas, no podemos, a no tener una ayuda es... Desde el municipio se han acercado para poder colaborar o ustedes se han acercado a, todavía a la no, sede. Todavía no, porque estamos recién empezando. Recién nos dijo el doctor que había un medicamento muy costoso, porque antes era con Riluzol, que podíamos comprar porque estaba 80.000 pesos juntábamos, pero como ahora subió todo y el Eradabone es muy caro, es lo que él necesita, que le pido a la gente si me pueden ayudar. Bien, Carolina, bueno, muchas gracias, ya agradeciéndoles por la nota. Recuérdenos también otra vez un número de contacto para aquellos que se quieran comunicar y luego también vamos a subir la cuenta bancaria, no. bien detallada, ¿no? Para sí, que sí, sí, sí. para que se tenga claro eso, donde puedan colaborar y seguramente van a poder llegar y bueno, se realizarán actividades sociales quizás, ¿no? Que eso se suele realizar mucho. No sé si se han acercado a alguien para querer no, ayudarlo. No, todavía. No. Mi número es 02226-442807. Sí, ahora estoy trabajando. Es un poco nomás porque le tengo que ayudar a él y también que está un poquito mi hija, sí. Así que por ahora soy yo. No, cambió rotundamente, no se puede movilizar tanto. No puede comer tanto, se le atraganta las comidas, no corta carne, claro. dificulta mucho. Claro, el trabajo, digo... Trabajo acá en el negocio de limpiadora 3-4 horas por día, hasta que él, para ayudarle a él. Claro.